No es un homenaje al flaco. Es el programa del Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Música. Cine. Teatro. Artes plásticas. Poesía. Fotografía. Intervenciones callejeras. Por una cultura transformadora. Que habite el espacio público. Que subvierta las estructuras. Por una cultura rebelde. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris. C'est aux alentours de la Sorbonne que seront filmées ces images qui symboliseront à jamais mai 68. Étudiants et pavés d'un côté, CRS et gaz lacrymogène de l'autre. Los retratos de Mao Zedong han estado presentes en la Universidad de París durante muchas semanas. Hein? La CGT n'a jamais voulu politiser la grève. Hein? On en fait d'abord hein, une comment de sociale. Hein? On a... Un agitador profesional, ahí lo tienen ustedes. Daniel Cohen-Bendit exigió más y más y todo. ¿Cuáles son las motivaciones de esta ruidosa liturgia de la violencia que practica la juventud universitaria en el mundo entero? Se trata, por supuesto, de organizaciones políticas de tipo comunista en todas sus variantes. Declaramos el estado de felicidad permanente y les damos la bienvenida al tercer programa de ¿Quién resistirá cuando el arte ataque? Nuevamente nos encontramos acá en el estudio Agus y Pablito, y del otro lado en la operación El Verdulero. Y bueno, como estamos en el mes de mayo y este mes se cumplen 45 años de aquel mayo francés, que lo recordamos, entre otras cosas, como una gran referencia en cuanto a las movilizaciones estudiantiles y de participación juvenil, pero también un estallido de creatividad, de ideas, de manifestaciones artísticas. Entonces, nos decidimos hoy a dedicarle este programa, este tercer programa, a revivir un poquito ese clima de efervescencia, ¿no? Intentando imaginarnos algunas cositas. Exactamente, Pablito. Y como decías, bueno, para contextualizar un poco y para ver en qué era eso de la década de los 60 en la cual se sitúa el mayo francés. Bueno, cabe recordar que fueron unos años moviditos, en los cuales encontramos muchos sucesos políticos y también artísticos. Tenemos la guerra de Vietnam, la revolución cubana, la irrupción del movimiento feminista, las guerrillas en América Latina, las luchas por la liberación colonial en gran parte del tercer mundo. Pero también, digamos, venimos de años en los cuales transitamos por todo lo que fue la generación beat, el surgimiento del hipismo, muchísimas manifestaciones culturales que son propias de la juventud de ese tiempo, de ese digamos. Tiempo. También cabe mencionar como otro nuevo espacio, otros nuevos actores políticos que aparecen, las Panteras Negras, ¿no? Como movimiento de los negros defendiendo sus derechos, principalmente en Estados Unidos, como un movimiento muy fuerte que incluso llegó a presentarse a elecciones. El otro día estaba leyendo algunos textitos que me habían pasado. Y entre otras cosas también ahí más cerca de París, no tanto, pero bueno, podemos nombrar la Primavera de Praga también como otro suceso del 68 también. Así es. Pero bueno, como decías vos antes, lo que queremos hacer en este programa y la propuesta que tenemos es adentrarnos un poco en qué estaban viviendo las y los jóvenes que tomaron las calles en aquella primavera francesa de 1968, ¿no? Con un poco intentar recrear esa efervescencia, esas ganas de salir a la calle, de estar reinventándose, etcétera. Así que bueno, la idea es empezar un poco el recorrido por las calles parisinas, por el barrio latino, ¿no? Pasando por lo que es el Palacio de Luxemburgo, con los jardines que tiene ahí nomás. Muy bonitos jardines, lo del Palacio de Luxemburgo, se ven en las fotos. Sí, los habremos transitado nosotros dos. Hemos caminado por los jardines del palacio. Bueno, también ahí atravesamos cerquita el panteón. Y ahí nomás, si caminamos un par de cuadras por la Rue de Assas. Rue de Assas. Y llegamos a la Facultad de Derecho, ¿no? Facultad, digamos que en esta primavera del 68 parisina, las facultades no eran meramente una casa de altos estudios, sino que fueron El lugar central de la disputa y también el lugar también central un poco de lo que fue la expresión artística típica, digamos, de ese momento, que fueron, bueno, por un lado lo que fueron las escrituras en las paredes, ¿no? Los grafitis, que un poco más adelante vamos a retomar, y también los afiches, que fueron eso, que tenían, digamos, mucho laburo puesto ahí, mucho trabajo artístico y también mucha poesía. Sí, digamos, el Mayo francés claramente es un movimiento que se expresó en el espacio público, tomó las paredes como acá en Argentina dijo Walsh, como las imprentas del pueblo, las transformó, las reconfiguró, las facultades, los espacios, todo se transformaba en una pizarra donde volcar sus ideas, donde expresarse, un espacio de encuentro, las escalinatas de las facultades, las veredas. Y bueno, son algunas de las cositas que vamos a ir reconstruyendo mientras caminemos por ahí a orillitas del Sena. Muy bonito. Sí. La idea es un poco a ver, pensar con qué nos podríamos encontrar en esa Facultad de Derecho. Por ejemplo, una asamblea de estudiantes, ¿no? ¿Qué podrían estar tratando? Acerquémonos un poco a ver qué es lo que está pasando acá. Se ven a los estudiantes bastante efervescientes, como indignados por algún hecho del gauchismo. Yo creo que estarían en asamblea, porque viste que en abril, en pleno abril, habían detenido a un par de estudiantes que formaban parte del Comité Vietnam Nacional y los habían acusado de atentar contra empresas estadounidenses y también, digamos, asociándolos con lo que era el terrorismo. Y además, a fin del mes de abril, el decano de la Sorbona, el rector, había ordenado el cierre de la misma, a la vez que los estudiantes justamente anunciaban el boicot a los exámenes parciales y producían enfrentamientos con miembros de la Federación Nacional de Estudiantes de Francia, que eran, digamos, un movimiento bastante derechista en ese momento y con mucho, digamos, como muchos rasgos racistas, podríamos decir. Sí, que otro de los ejes también que se vio mucho expresado en los participantes, los manifestantes del Mayo francés, que era la igualdad en todas sus diversidades, igualdad de, digamos, empezar a tener ciertas igualdades de género, de derechos con las mujeres, participación en distintas actividades políticas, y también, como está enmarcado en todo el contexto, mucha reivindicación y a lo que eran las distintas culturas que vivían en París y un gran rechazo a la política imperialista que hacía el gobierno francés en sus colonias africanas, más que nada. Exactamente. Incluso, digamos, en ese momento fueron muy, muy importantes algunos intelectuales y algunos libros, como por ejemplo, en el 68 salieron los libros de Fran Fanon, que es uno de los teóricos, digamos, que critica fuertemente al colonialismo, y salieron Sociología de una Revolución y Piel Negra, Máscaras Blancas, que un poco abordaban esta problemática. Pero también, como decías vos, fue una época de, digamos, de una gran lucha por lo que son los derechos y la participación de las mujeres. Y también sale en ese año La Mujer Rota de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, nunca lo pude pronunciar bien. Y también, como decíamos al principio, fue una, no solo en París, sino en todo el mundo. El 68 fue un gran año de explosión de creatividad artística y se hicieron grandes discos ese 68. Exacto, que creo que después de este primer tema podríamos profundizar un poquito más, ¿no? Un poquito, pero bueno, vamos a escuchar un tema editado en 1968. Es del disco Beggar's Banquet, que sería Banquete de Mendigos. Uh-huh. Es el disco de los Rolling Stones y el tema es Street Fighting Man, Hombre Peleador de la Calle. Meli, ¿me escuchás? ¿Qué pasó, boluda? No, boluda, vamos ya, que están tomando la municipalidad, se pudre toda la momia. Vamos, dale, venite. ¿Es hoy? Hoy, ahora, en un toque. No, no puedo, boludo, tengo que escuchar el programa Arte al Ataque. Cierto. Stars shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss. Bueno, y seguimos acá en este tercer programa recorriendo, siguiendo este recorrido por las calles parisinas, las calles de la ciudad de las luces que en este mayo del 68 se encendieron todas de golpe. Y bueno, como veníamos viendo recién, nos encontrábamos con una asamblea de estudiantes y ahí nomás girando por casi cualquier esquina, por casi cualquier esquina de una facultad, nos podíamos encontrar también no solo estudiantes, sino también estudiantes con trabajadores fabricando sus barricadas, que fue algo que incluso fue lo que los medios se agarraron a nivel mundial, ¿no? Mostrar las barricadas del Mayo francés como un movimiento violento que quería solo destruir. Pero bueno, como veníamos viendo y de a poquito vamos a ir recorriendo y descubriendo, no solo querían destruir los jóvenes y jóvenes del Mayo francés, sino que estaban planteando un cambio en el París opresor de Gaulle. Sí, me encantó el Jóvenes y Jóvenes. La verdad que me parece muy bueno ahí nombrar a las jóvenes que participaron del Mayo francés. Sí, bueno, justamente es esa, digamos, esas primeras manifestaciones de los universitarios logran la adhesión del movimiento obrero con una huelga general que se produce más o menos alrededor del 13 de mayo, que reúne a más de 200.000 personas, pero que logra también esto, justamente la adhesión de más de 9 millones de trabajadores en toda Francia, que seguía con la convocatoria. Pero además, a lo que sería interesante volver un poco es a la gran cantidad de discos que, digamos, para no quedarnos solamente en lo que fue la parte más social, si se quiere, sino también la producción artística, los discos que surgieron en todo el mundo y que realmente fueron un hito para esa juventud que salía a las calles. Exacto. Por ejemplo, bueno, de Cortina estamos escuchando un tema del disco De Papas and de Mamas, de la banda De Mamas and de Papas, que es su tercer disco editado en el 68. También otro de los discos que claves del 68 podemos nombrar a We Are Only In It For The Money, estamos en esto solo por el dinero. Es el tercer álbum también de The Mothers of the Invention, de que es una banda liderada por Frank Zappa, un gran guitarrista de la época. Sí, y también tenemos, bueno, Waiting for the Sun de The Doors, el White Album de los Beatles y Fuiste Mía un Verano de Leonardo Fabio. Clave. Exactamente. Bueno, y antes de seguir, me dicen acá por la cucaracha que tenemos un mensaje de nuestros auspiciantes. A ver, verdulero, ¿puede ser? Ay, Pablo, qué linda remera que tenés hoy, ¿eh? Sí, es una remera del productivo de serigrafía Manigueta. Con razón, la autogestión, pero te va pintadito, pintadito. Bueno, y seguimos después del mensaje de nuestros auspiciantes. Un saludo a las Maniguetas, que seguramente nos están escuchando. Y bueno, continuando un poquito con lo de la música del 68, algo que también vale destacar, de 1968, los Beatles no solo editan The White Album, sino que también graban la película Yellow Submarine. Ah, sí, un hito. Un hito en el cine. En el cine y en el movimiento también hippie. Clave, clave para... Playeros, digamos. Sí, sí, sí. A resumirlo. Una película que tiene un contenido disérgico importante. Y bueno, es también algo que va a marcar a la época también, ¿no es cierto? Exacto. Y también volviendo un poco, acercándonos a París, el libro que se edita en el 68 es 62 Modelo para Armar, de nuestro querido Julio Cortázar, que bueno, como ya creo que todos sabemos, estuvo gran parte de su exilio viviendo allá en París, donde también escribió varios de sus libros. Seguramente Julio debe haber estado esos días recorriendo las calles parisinas, tomando algún cafecito, escribiendo algún relato sobre lo que estaba sucediendo. Sí, o hablando de las gotas. Claro, hablando de las gotas, los cronopios y tomando un café, claro, viendo también, por la ventana. También puede haber estado diciendo llueve terriblemente afuera. Pero bueno, Julio Cortázar era uno de los tantos artistas que nos podíamos encontrar seguramente esos días. Nos podíamos encontrar, a, por ejemplo, como ya nombramos, a Simón caminando por ahí. Y seguramente si nos metíamos en algún bar o doblamos en alguna esquina correcta, nos podíamos encontrar a músicos. Seguramente, exacto, como ya nombrábamos, algunos de los grandes que editaron discos en el 68. Muchos estudiantes y obreros también eran músicos y en sus momentos de reflexión, además de luchar, compartían un poquito de su música. Sí, exactamente. Mucho también argentino exiliado por esos lugares. Y bueno, ya que hablamos de tantos grandes en la música, tenemos ganas de escuchar un poquito de un grande un poco más cercano en el tiempo y en el espacio, que es Salvador Ramírez, porque casi me sale Rodríguez, que es como yo le digo cariñosamente, mezcla entre Silvio y Allende. Pero así que bueno, Salva, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy bien, acércate un poquito al micrófono. Ahí va. Sí, bárbaro. Muy bien, muy contento. Bueno, ¿qué temas nos vas a tocar hoy? Se llama Pan y Vino, se llama esta canción. A ver. Vino en el viento un color lejano, trajo un puñado de tréboles marchitados, deshojados, tras la huella del oído van hasta el mar. Suspirar y te retrato de celeste. Cuando la luz se pone a nacer y llueve con locura, siempre hay alguien llorando las distancias, como la alada de los ojos de fuego desentierra lombrices para que vean el sol, que vean el sol. ¡Qué genio, muy Salva! Bueno, Salva. Nos encantó. Bueno, podemos decir que Salva no es solo un músico solo, no, no es solo un músico individual, así sino es. Que participa todo también en un gran conjunto. En un gran conjunto. Platense. A ver, ¿puedes contarnos un poco? Sí, la banda se llama Margarita Metralleta, es un proyecto muy interesante, platense. Tiene un par de años, hemos cambiado el nombre hace un año o dos. Antes se llamaba Banda de Construcción y luego tomamos este nombre que nos parece más apropiado para la música que estamos haciendo. Y sí, tocamos este viernes. Eso invitamos a todos, todos y todas, este viernes en Sala Tupé. 24 horas, 7, 71 y 72. Este viernes, entonces, Sala Tupé, la Margarita Metralleta. Allá estaremos. Y también recordemos que un ratito antes, digo, para que nos vayamos armando el cronograma del fin de semana, a las 9 de la noche en Penthouse, que es 54 y 5, recordemos que estrena su disco Nico Piró. Nico Piró, que estuvo... Así que, bueno, yo voy a estar cocinando ahí, así que pueden... altamente recomendable, probar. Entonces, o sea, este viernes Penthouse con Piró y después la rematamos con Margarita a las 24. Exacto. Y bueno, podemos... Estaba el otro día ahí buscando por la internet, me crucé con el disco de Margarita Metralleta. ¿Cómo fue esa movida? Movida, ahí está, no me salía. Yo sabía que estabas pensando en esa palabra. Fue una movida muy importante esa. Nada, duró todo el proyecto de grabar el disco, duró 2 años. Hubieron ahí varios intentos y ensayos y errores. Y finalmente salió ese disco, que es el primero de la banda, grabado así con mucho corazón y mucho espíritu y mucho trabajo también. Las canciones son de José Aguirre, que es el cantante y guitarrista. También está Juan Cruz en el primo, saxo y teclados, y Emilio Pascolini en la batería, y yo. Ese es el cuarteto de la banda. El cuarteto de oro, diría. El Dream Team, dirían otros. Sí, y bueno, estaría bueno poder otra vez escuchar alguna canción para volver a adentrarnos, alejarnos un poquito otra vez del Río de la Plata y meternos por el Sena otra vez y las calles de París. ¿Alguna otra cancioncita? ¿Hacemos otra canzoneta? Bueno, haremos otra, bajo y voz. La Tempestad, una cortita. La luna gira más despacio, los vientos arrasan con todo. Cuando bailas en la Alameda, plateada y fuerte, me fundí para abrigarme en la tempestad. Oscuridad y luz nacieron juntas, en tus pies crecen las flores, las arañas también. Contentos de tenerte acá con... Yo también de la invitación. Bueno, repetimos entonces el viernes. Viernes 10, 24 horas, Margarita Metralleta en Sala Tupé, 7, 71 y 72. Genial. Mándale un asistiré ahí en el evento. Exacto, allí estaremos. Y hablando de Facebook. Sí, les recordamos nuestro contacto, cómo pueden hacer para dejarnos algún mensaje, si quieren que nada, si quieren hacernos alguna pregunta o algún comentario sobre lo que está sucediendo en este momento en el estudio, pueden comunicarse con el Facebook de Quién Resistirá Cuando el Arte Ataque. Es una página, así que le dan me gusta y todo joya. También pueden entrar en radionautafm.wordpress.com para escucharlo nuevamente, por lo copados que están con el programa. Bueno que está. También, si nos quieren llamar acá al estudio, el teléfono de Radionauta es 451-6917. Sí, invitamos todos y todas aquellas que quieren llamar. Está habilitado, pasamos el llamado. Y por último, si quieren mandarnos algún mail, lo pueden hacer a artealataquefpds@yahoo.com.ar. Y bueno, nos vamos a una pequeña tanda y dale, seguimos recorriendo las calles de París del 68. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audios. Video. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Parque Castelli, Cementerio, Los Hornos, La Loma, Villa Elvira, Tolosa, Ringuelet, algunos de los barrios que sufrieron el naufragio de La Plata. En Revista La Pulseada de mayo, un informe especial sobre la peor catástrofe de la ciudad de La Plata, las inundaciones del 2 de abril, la falta de previsión, los negocios inmobiliarios, la ausencia de un plan de emergencia, la organización vecinal y las redes de solidaridad. Además, la revolución bolivariana desde adentro. Estuvimos un mes en la Venezuela socialista que tiene a su primer presidente chavista. Un documental sobre el genocidio indígena y la realidad del pueblo mapuche en Argentina, un debate sobre la política cultural municipal, la página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. ¡Ay, corazón! Y para vos, ¿qué es el arte? El arte es un arma cargada de futuro. Es un martillo para darle forma a la realidad. Es cagarte de frío. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place blanche à mauvaise vie. Bueno, y para volver un poco al París que tanto nos gusta, o por lo menos me gustaría a mí, podemos recordar algunas de las frases que se encontraban por ese entonces en las paredes de las facultades, de las fábricas ocupadas, porque como decíamos hoy, Mayo Francés fue, además de un estallido de participación y movilización estudiantil con apoyo de la clase obrera, fue también la efervescencia y el surgimiento de nuevas formas de apropiación del espacio público y de manifestaciones artísticas. Justamente, bueno, en esto eran centrales las paredes de la ciudad. Y bueno, lo que podíamos encontrar por aquellos días en las calles de París eran consignas como: la barricada cierra la calle pero abre el camino, o una que nos encantó a nosotros, que es necesario explorar sistemáticamente el azar, la acción no debe ser una reacción sino una creación, y una que a mí particularmente me gusta mucho es: camaradas, proscribamos los aplausos, el arte está en todas partes. Justo ahora, cuando recién se nos fue nuestro amigo artista Salvador, que le aplaudimos también, pero bueno. Sí, otra que me gusta. Fue una contradicción, me acabo de dar cuenta. Genial. Alta reflexión, Pablito. Ahí escuchamos como fuera del estudio. La gente festeja mi chiste. Lo cual es bueno porque la gente nos está oyendo. Sí, eso es bárbaro. No, genial. Para de sonar el teléfono. Otra que a mí me encanta es: yo me propongo agitar e inquietar a la gente. No vendo el pan, sino la levadura. Esa me parece muy buena. Y una que para mí también sintetiza mucho de lo que fue el Mayo Francés, teniendo en cuenta que una de las primeras reivindicaciones de los estudiantes allá por abril era por las cuestiones de política sexual y cómo el Estado trabajaba la sexualidad en los jóvenes, es la siguiente frase que se encontró en la Sorbona, que decía: cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Una hermosa frase. Un círculo vicioso, ¿no? Ahora soy yo la de las reflexiones profundas. Todo vuelve. Claro. Hay que reírse, Pablito, porque después te la mandás. Claro, de ahí salía uno, dos, tres Vietnam, mil millones de Vietnam, la reproducción constante de la lucha y los luchadores. Exactamente. Bueno, otra de las frases que se encontraban por ahí es: no queremos un mundo donde la garantía de no morir de hambre se compense por la garantía de morir de aburrimiento. Muy bueno. Sí, un poco. Largo para escribirlo. Pero muy bueno, muy reflexivo. Otro que me gustaba era: dejemos el temor del color rojo para los animales con cuernos. No con esto de, como escuchamos al principio en ese Sapien Radial, que se hablaba de distintos partidos de comunistas en todas sus variantes, como no este fantasma que recorría Europa, otra vez recorría Europa, y le siguen teniendo miedo al mismo fantasma. Bueno, estas son algunas de las frases que se encontraban por las paredes de París en aquellas semanas álgidas del Mayo Francés. Sí, también ahí en la página de Facebook estuvimos subiendo algunos de los afiches, porque es un poco difícil describirlos radialmente, claro. Como para que vean un poco cuál era la producción gráfica en esa época. Y ahora lo que vamos a hacer es escuchar un tema, porque para el bloque que viene tenemos una entrevista espectacular que no se pueden perder. Una invitada internacional. Exactamente. Bueno, y ahora siguiendo esta lógica de los temas del 68, vamos a poner otro tema editado en 1968. Es del disco Waiting for the Sun, Esperando al Sol. Y el tema se llama Hello, I Love You, Hola, Te Amo, de The Doors. I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down the street, blind to every eye she meets. Do you think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She holds her head so high, like a statue in the sky. Her arms are wicked and her legs are long. When she moves, my brain screams out this song. Sidewalk crouches at her feet, like a dog that begs for something sweet. Do you hope to make her see you fool? Do you hope to pluck this dusty jewel? Hello! Hello! Hello! vos, ¿qué vas a hacer cuando el arte ataque? Yo me preparo un daiquiri multifruta. Me doy una vuelta en el papamóvil. Escucho la discografía entera de la Mona Jiménez. Yo me hago rastas en el orto. Y yo me caso con mi perro. Y yo me inyecto pintura magenta. Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise vie. Y ahora estamos de vuelta con Wara Vargas Lara, que es artista plástica y fotógrafa boliviana de La Paz. Y no sé, ¿querés contarnos? Bueno, te damos la bienvenida primero, muchas gracias por estar acá con nosotros. Y ¿querés contarnos un poco por qué estás acá en Argentina? ¿Qué estás haciendo por este lugar? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo vine aquí a una exposición colectiva por el Premio Latinoamericano de Fotoperiodismo. Saqué el segundo lugar en la categoría de fotoperiodismo, ¿no? Felicitaciones. Gracias. Por el segundo lugar. Muy bien. Y yo estaba viendo algunas de las fotos, que no es tanto fotoperiodismo justamente por lo que viniste, pero que me parecía muy interesante esta muestra o esta producción tuya de lecturas. Que bueno, también como los afiches es difícil expresarlos en radialmente, las fotos también, pero bueno, no es como un fondo hecho con periódico y fotos de distintas mujeres. ¿Qué es lo que fuiste haciendo o qué es lo que estás haciendo con esta producción? Bueno, estaba trabajando con mi papá, que también es artista plástico, y decidimos hacer algo con el tema de discriminación. Y ahí empecé a pensar, trabajar qué discriminación, y me di cuenta que el tema de la mujer es un factor que también me afecta como mujer, y aparte la mujer sufre una doble discriminación, soy negra y soy mujer, ¿no? Soy discapacitada y soy mujer. Y ahí surgió la idea y poco a poco lo fui trabajando. Hay en la serie hay una mujer de pollera que tiene que ver el tema de discriminación racial, una mujer de color, una persona que tiene problemas de discapacidad. Y también hay una foto que me faltó hacer, es el tema de las personas de la tercera edad que también son discriminadas, ya no consiguen trabajo y todas esas cosas, ¿no? Son 8 fotos que resumen cómo la mujer es discriminada en diferentes etapas, ¿no? Racial, de género, de color, discapacidad y varias cosas, ¿no? Sí, la verdad que después podemos pasarle también, para que anoten la página de Wara, para que vean las fotos, para que puedan ver qué es lo que estamos hablando. La página es waravargas.weebly, que es weebly.com. Exacto. Y después tenés otra serie que, llamada, por lo menos acá en esta página, Poder Indígena, en la que un poco la descripción que hace es que desde la refundación de Bolivia como Estado Plurinacional en el 2010... en la Asamblea Legislativa y en diferentes lugares del Estado han ido creciendo, digamos, los funcionarios o quienes ocupan el cargo que vienen, digamos, que tienen ascendencia o que son indígenas. Y en esa, digamos, lo que haces un poco, va, creo yo, pero ahora la idea es que nos puedas contar un poco mejor, es retratar justamente a esas personas que cumplen esa función pública, ¿no? Claro. Yo en La Paz trabajo en un periódico. Y bueno, estuve trabajando desde que casi Evo entró a la presidencia, ¿no? Y ahí me di cuenta que cómo cambió poco a poco el sistema, de sacar a ministros que eran tipo onda occidental y la misma gente que rotaba en el tema de la política. El gobierno de Evo Morales dio espacios a personas, cuando vean las fotos, son gente del campo. Me gustó mucho que la ministra de Justicia, la primera ministra de Justicia al entrar al gobierno de Evo, era una señora del campo que había sido empleada doméstica por mucho tiempo. Y eso, por ahí con la ministra de Justicia, yo dije, no, tengo que trabajar una serie solamente contando un poco y mostrando más o menos cómo ha cambiado, ¿no? Puedo retratar a un ministro que generalmente son con terno, y ahora tengo ministras y ministros que son casi gente del pueblo que tienen todavía traje autóctono, ¿no? Sí, está. La verdad es que es muy buena la serie esa, y también la de, bueno, las que mostrás ahí un poco tu trabajo de más de prensa, y también, bueno, varias series que tenés ahí. La verdad es que es muy muy recomendable el trabajo de Wara. Y tenés otra también, a mí me gustó una en la que un poco vos digamos, hacés fotografías de lo que es el mercado, uno de los mercados de La Paz, en los cuales un poco hay como una estructura arquitectónica muy moderna con la forma de comercio más tradicional de Bolivia. Claro. Esa serie surgió, este es un mercado moderno donde había un mercado popular que es en las calles, y al alcalde se le ocurrió hacer un edificio donde meta a todas las personas, ¿no? Yo fui el día de la inauguración y había una persona, una cholita, que estaba como que entremetida en sus verduras y no tenía espacio ni para caber ella. Esa fue la primera foto que también está ahí encabezando la serie. Y dije, no, tengo que hacerle una serie completa para ver cómo la modernidad ha ido rompiendo las estructuras que a mí me parecen muy típicas de Bolivia, ¿no? Entonces estamos encajando en un modelo más occidental, se diría, ¿no? Y una última pregunta, ¿hay algún evento o algo en el que te podamos encontrar en Argentina antes que te vuelvas para allá? Podrían ir a la Casa del Bicentenario, que no tengo la dirección, en Buenos Aires, donde se está exponiendo las fotos ganadoras del Premio Latinoamericano de Fotografía, y ahí estoy con una muestra que creo que va a estar 2 semanas. Genial. Bueno, felicitaciones y nuevamente muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, repetíamos recién, estábamos con Wara Vargas Lara, y repetimos para aquellos y aquellas que quieran ver cuál es el trabajo de Wara, la página es Wara Vargas, Vargas con B corta, punto Weebly, weebly.com. Y bueno, fue largo el recorrido, ¿no? Estuvimos caminando por aquellas calles, por la orilla del Sena, entre otras cosas. Y como, bueno, la gente nos está escuchando, queríamos también recordarles que hoy nos habíamos olvidado de avisar que nos están y nos pueden escuchar también por Berizo, por la radio La Charlatana de la Nueva York. Sí, que nos transmite muy fielmente todos los programas desde los últimos 3 que hemos hecho, que son los primeros. 3. Los primeros serán los últimos. Y también, como le somos fieles a nuestros oyentes, y está un oyente muy fiel nuestro mandando mensajes reiteradamente, queremos comentarles a todos y todas las que no sabían esto, que Sky Bellinson no solo estuvo en la cofradía, no solo estuvo en Los Redondos, sino que también estuvo en París por el Mayo Francés y fue parte de el Mayo Parisino. Podríamos decir que por ese entonces Sky era como el figuretti de la cultura joven. Claro. Más o menos, o sea, en cualquier lugar donde hubiera una manifestación cultural, aparecía Sky. Iba. Era de la ciudad de las diagonales a la ciudad de las luces. Bueno, entonces yo quería una última cosita del viaje, antes de que nos retiremos y nos volvamos a la cotidianeidad. ¿Qué pasaba con los medios, no? Algo que hoy todo el tiempo que los medios dicen esto, que los medios dicen lo otro. Los medios el mayo del 68 también hablaron. Y por ejemplo, el New York Times, el famosísimo diario newyorkino, el titular era Estudiantes en París luchan contra la policía. La policía entre la tormenta de las barricadas de los estudiantes o los asuntos de De Gaulle, el malo del Mayo Francés. Claro, amenazados por la marcha de 20.000 jóvenes. Y así podemos ver otro de los periódicos de renombre de la época, como el Granma de Cuba, en el que se titulaba al Mayo Francés como una revuelta, pero los compañeros cubanos la veían como una revuelta sin horizontes y sin fines de revolución. Digamos, hacían una lectura de que el Mayo Francés, nada, no le veía mucha perspectiva. La primavera terminó en el verano también, los cubanos se adelantaron con el análisis. Después ABC decía, ya hay muertos en Francia, era lo que los revoltosos pretendían a través de una escalada de violencia. Ya tiene la revolución los muertos que necesitaba. Puños en alto, la Internacional como música de fondo. Duro, ABC, que lo titulaba como el Mayo Loco. Me hace acordar algún que otro medio con algún que otro conflicto social, siempre criminalizando la protesta. Exactamente. Y bueno, estos son algunos de los medios, algunas de las frases. La verdad que el mayo del 68, el mayo francés, nos daría más que un programa para hablar. Nos quedan muchísimas cosas afuera. Y entre, si quieren ver algunas cositas más que a nosotros se nos quedan afuera, les recomendamos, que ahora en un ratito vamos a estar subiendo el link a la página, un documental que se llama El espíritu del mayo francés, o del mayo del 68. Bueno. Muy buen documental, filmado en el mismísimo mayo del 68, se pueden ver las distintas asambleas, las marchas, los enfrentamientos con la policía. Es muy muy interesante para verlo realmente desde adentro al mayo francés. Exactamente. Y bueno, para ir cerrando un poco, nos despedimos con un tema de Brigitte Bardot que se llama, a ver si ahí está, La Belle et le Bleu. Y así nos vamos ya con esto, los dejamos con la sensual voz de Brigitte Bardot, para que tengan dulces sueños. Sí, saludamos nuevamente al verdulero en la operación. Buenas noches, Pablito. Buenas noches, Agus. Muchas gracias, Radionauta. Muchas gracias a nuestros invitados e invitadas, a Salva, a Guara. Repetimos, viernes a las 21 horas se presenta el disco de Nico Piró, que nos estuvo acompañando en el anterior programa, y a las 24 Margarita Metralleta. Así que bueno, los esperamos en ambos eventos. Margarita Metralleta en Casa Tupé. Exacto, sí. Y nos vamos entonces con Brigitte Bardot, La Belle et le Bleu. Celle que vous croyez, je pense que vous vous trompez. Si je suis telle que l'on prétend, à quoi bon perdre votre temps? L'ombre reste à l'ombre, le soleil au soleil, et moi je reste en tout point pareil, tout aussi frêle au petit jour, quand viennent les chagrins d'amour. D'autres avant vous me l'ont dit, mais pour les belles, belles de nuit, les amours ne sont pas ici. L'ombre reste à l'ombre, le soleil au soleil, et moi je reste en tout point pareil. Si je suis celle que tu attends, j'espère que tu as tout.